por delante, por detrás, se ve bien, se ve bien. A bailar, aprieta play, estirando un bracito, aflojando el cuerpito, cabeceando hacia adelante, con brinquitos delirantes. Vamos a ver si tú lo puedes hacer y así juntitos todos bailar a mi ritmo. Arcadito bien de piernas, a bailar, escondiendo las caderas, a bailar, moviendo todo con el ritmo, a bailar, respetamos el pasito. A bailar, aprieta play, una mano en la cabeza, dando